Queridos hermanos, en el día de ayer hablábamos de lo que se llaman las falsificaciones del amor humano y del amor matrimonial. Hoy quiero de alguna manera completar un poco ese tema con quizá el último de los grandes problemas que afectan al matrimonio, sobre todo en nuestro tiempo. Uno de los deberes del matrimonio, de los deberes fundamentales, es el de luchar por mantenerse unidos. El matrimonio es uno con una para siempre. Hoy en día ese para siempre se está haciendo cada vez más dificultoso. Y no solo más dificultoso, sino que lamentablemente también cada vez más extraño. En realidad hay dos situaciones que se parecen pero son distintas y que afectan justamente a esa estabilidad del matrimonio. Una de ellas es la separación, la otra el divorcio. Quiero referirme por separado para que no se confundan, porque son cosas diversas, aunque tienen cierta similitud. En primer lugar, la separación de los esposos. Se habla de separación de los esposos, por los motivos que sean, cuando estos dejan de vivir juntos, pero al menos permanecen fieles el uno al otro, o al menos permanece fiel la persona que, por los motivos que sea, como dije, ha tomado la decisión de separarse, sea de irse a vivir a otro lado, o de las diversas maneras que esto puede ocurrir. A veces, los motivos por los cuales los cónyuges se separan son motivos insuficientes. Porque para que a un cónyuge le sea lícito el separarse, tiene que tener motivos muy graves, no solamente graves, muy graves. Y lamentablemente no ocurre así en muchos casos. Hay motivos, quizás sí, pero esos motivos se podrían solucionar, se podría ver de otra manera de cómo arreglar las cosas. Siempre me estoy refiriendo a matrimonios casados como Dios manda, casados por la Iglesia, ¿no? Y aun cuando en los casos el que se separan por motivos serios, al menos uno de ellos tiene motivos muy serios, y tenga la decisión de mantenerse fiel, es decir, de no juntarse con otra persona, esto no deja de ser una situación dramática y una decisión que conlleva sus grandes peligros. En mi experiencia, miren, la gran mayoría de los matrimonios que se separan, incluso cuando tienen decidido no juntarse luego con otras personas, algunos de ellos, y a veces son muchos, con el tiempo caen en la tentación y terminan viviendo en concubinato. O sea que aquella decisión que fue tomada al principio después no se respeta. Por eso es que aun cuando parezca que puede haber en algún momento motivos que uno considera muy pesados, muy serios, como para tomar una decisión así, lamentablemente eso a veces es ocasión para que después uno termine viviendo alejado de Dios, alejado de los sacramentos. Por lo menos alejado de los sacramentos en ese sentido. Quizá sigue rezando a Dios en su corazón, sigue viniendo a misa, todo eso ya es muy bueno, pero muchas veces lamentablemente por esa situación de vida en que está viviendo no se pueden confesar, no pueden recibir la Eucaristía, y eso ciertamente es un problema muy serio para nuestra vida espiritual. Si la separación es un drama, inmensamente más grande es todavía el drama del divorcio. Se habla de divorcio cuando, no por el hecho de firmar un papel, ¿no? Porque a veces por cuestiones legales personas que incluso tienen decidido no juntarse con nadie más, sino permanecer fieles, capaz que el papel lo tienen que firmar por otros casos. Pero propiamente hablamos de divorcio cuando las personas se separan con la intención de juntarse con otra persona, de, como se dice hoy en día, y está mal dicho, rehacer su vida. Porque en realidad no se rehace la vida. Así como yo cuando mato una persona y la corto en dos, si después la junto con otro pedazo de cuerpo que también está cortado en dos, no digo rehago la vida. Lo que tengo es un cadáver ahora armado con dos pedazos distintos. Porque una vez que una persona la maté, yo no la puedo resucitar. Dios puede hacerlo, pero nosotros los hombres no. Y el matrimonio es una realidad viva, una realidad que tomó una vida el día que se casaron, y que eso es para siempre. Si yo de pronto corto eso como quien le mete un hacha al medio y separo, destruyo una realidad viva. Si uno de esos pedazos que ya es un cadáver de matrimonio se junta con otra persona, eso que voy a tener no es una vida rehecha, sino un muerto que lo he armado con pedazos de otros muertos. Lamentablemente es así. Es así. No se rehace la vida. Y el signo más grande es que no pueden recibir lo que la Iglesia llama los sacramentos de vivos. ¿No? Los sacramentos de vivos, ¿cuáles son? La Eucaristía se le da a los que están vivos, ¿no? Vivo significa estar en gracia. Sacramentos de vivos son eso, la Eucaristía principalmente, ¿no? No pueden recibirlo, por lo menos hasta que no solucionen esa situación que es muy difícil, ¿no? Este tema del divorcio, ¿no?, con volver a juntarse fue con otras personas, ¿no?, es, como dije antes, uno de los grandes dramas de nuestro tiempo. ¿Saben dónde uno lo percibe más? En los colegios católicos. Porque en teoría los colegios católicos son colegios donde los padres católicos llevan a sus hijos para que los eduquen católicamente. Y muchas veces uno tiene esta experiencia, cuando uno le pregunta a los profesores, a los religiosos, si están a cargo de esos colegios, uno le pregunta, ¿y los padres de los chicos, de los niños, de las niñas de este colegio, cómo tienen formadas las familias? A veces recibe esta respuesta, la mayoría de ellos no son sus padres. Son nuevas uniones donde quizá el padre es el padre o la madre es la madre, pero la persona con la que ellos viven no es el padre o no es la madre. No tienen familias bien constituidas, no tienen a su papá y a su mamá. La mayoría, cuando uno ve eso, digamos, un colegio católico, por ejemplo, entonces, donde se supondría que allí las personas que lo están llevando son personas que quieren vivir la fe cristiana, que quieren vivir el catolicismo, si cuando toma eso y ve, ni siquiera aquí la mayoría no viven así, ¿no?, como Dios manda, ¿qué será del resto del mundo? ¿Qué será del resto del mundo? ¿No? Esta realidad que cada vez se va multiplicando más, lamentablemente, en nuestros días, por falta de firmeza de nuestra parte, ¿no?, va dando en algunas sociedades un espectáculo tristísimo de hombres y mujeres casados, separados, vueltos a juntar, con hijos de un matrimonio, hijos del otro, o de la nueva unión, con hermanos que son a su vez medios hermanos de otros. Uno reconoce muchas veces, hay personas que no han hecho esto a propósito y que han conocido la fe quizá después de haber vivido así. Entonces, no estoy culpando con esto a nadie, sino mostrando esta realidad para que sepamos luchar por no caer en esto, si uno no ha caído, y saber que es la gran tentación de nuestro tiempo. Porque miren que a nosotros nos bombardean tratando de hacernos ver esto como lo normal. Por eso Traten de ver ustedes, de ver una película donde aparezcan familias, y van a ver que a propósito prácticamente no van a ver ninguna familia o muy pocas en las cuales que estén bien constituidas, porque la idea que quieren darnos, que no es así, ¿no? La idea que quieren darnos es que no existen familias así. Entonces, claro, todo el mundo lo hace. ¿Por qué? ¿Qué problema hay? Me acuerdo mi gran sorpresa cuando fui la primera vez a predicar una misión en los Estados Unidos, después de haber visto tantas veces, tantas películas donde todas las familias eran familias de divorciados vueltos a juntar con hijos de uno, con hijos de otro, con medios hermanos, y siempre lo mismo que yo pensé, qué difícil debe ser cuando vaya allá tener que trabajar con personas a las cuales no voy a poder ayudar, y llegar allá y encontrarme de que la inmensa mayoría eran familias todas bien constituidas. Que era mentira eso, que era propaganda tratando de que los hombres crean que todos son así, de modo tal de que ellos, bueno, no luchen por su matrimonio, sino que usen la, entre comillas, solución, porque no es solución, la solución fácil. No nos llevamos bien, bueno, listo, nos separamos, después, punto, ¿no? Y llegar allí y ver que no es así, encontrarse con familias casadas de toda la vida, con muchos hijos, los mayores de ellos ya casados, bien casados, con muchos hijos. Digo, pero esto no es lo que yo me habían dicho. Y ver que eso es en un lugar, y ir a otro, y ver que también en el otro es así, la mayoría. Entonces, digo, ¿cómo nosotros nos están mintiendo para que creamos que los hombres del mundo son distintos? Y nos hagamos la idea entonces de que no se puede luchar por esto, de que es inútil, de que es una pelea ya perdida, cuando no es así. La realidad entonces es que en algunas sociedades lamentablemente el divorcio ha crecido y ha destruido las sociedades. En algunas ya las ha destruido. Algún autor decía, es como una especie de cáncer que ha ido destruyendo la sociedad. Y las consecuencias del divorcio son gravísimas. En primer lugar, la primera de ellas, el divorcio genera divorcios. El divorcio genera divorcios. El hecho de que tantos se hayan divorciado, o que nos hagan creer que tantos se han divorciado, el primer efecto que eso tiene es que los que ahora se casan ya no tienen un alto concepto del vínculo matrimonial. Por eso el hecho de que el divorcio se vaya extendiendo en la sociedad produce como efecto matrimonios frívolos, matrimonios tibios, matrimonios que fácilmente, como son tibios, como no están sólidamente unidos, fácilmente terminan divorciándose. Por eso es tan común ver que los hijos de padres divorciados, después de que se casan, muchos de ellos también se divorcian. Es lo que han visto. Algunos hasta ven el divorcio como un remedio de un matrimonio fracasado. Me ha tocado escuchar a veces de algunos decir esto: si no nos va bien, bueno, nos divorciamos y listo. Es como si una persona que tiene una enfermedad grave va al médico y dice, bueno, si el tratamiento que me da el médico no me mejora, bueno, me suicido. Eso no es lo que hace una persona sensata. Dice, si el tratamiento que me dé el médico no me funciona, voy a otro médico. Porque puede ser un problema de que este no acertó. ¿Cuántas personas recién se curan después de ver 3-4 médicos y encontró uno que dio en la tecla? Pero si hubiera tomado la misma idea que toman tantos matrimonios, y decir, si lo nuestro no se arregla enseguida, y bueno, nos separamos y listo, tendría que hacer lo mismo con su vida. Si este médico, si esta pastilla no me quita el dolor de cabeza, me corto la cabeza y listo. Si no me funciona, me tomo otra pastilla, dirá uno, ¿no? El divorcio también es factor de baja natalidad. De hecho, los países donde el divorcio se ha hecho más común, más frecuente, hay cada vez menos niños. Y hay países que ya en la actualidad están desapareciendo. Hay ciudades en algunos países, por ejemplo en Holanda, hay ciudades, por ejemplo Rotterdam, una ciudad famosísima, ha dado sabios a la humanidad, donde todos son musulmanes. Pero no son holandeses que se hicieron musulmanes, es que no hay holandeses. Son musulmanes que vinieron de otros países que eran musulmanes. ¿Y cómo es? ¿Se fueron los holandeses? No, no se fueron. Simplemente no tenían hijos y al no tener hijos se acabaron. Hay gobiernos en este momento que le ofrecen muchísimo dinero a las mujeres casadas a cambio de que tengan hijos. Por cada hijo le ofrecen mucho dinero, y ahora ya esa mentalidad que les pusieron hace mucho tiempo atrás y ahora que quieren revertir porque ven que con pocos hijos esos países están económicamente condenados, no pueden competir, no pueden salir, están cada vez metiéndose, a pesar de que son países que eran ricos, ¿no? Ahora ni ofreciéndoles dinero quieren tener hijos, porque no se puede revertir fácilmente una mentalidad. Sobre todo a causa de esto, a causa del divorcio. Porque si las personas tienen en mente la posibilidad de divorciarse y de casarse de nuevo con otra persona, la primera cosa que dirá es, si voy con muchos hijos, nadie se va a querer casar conmigo. Entonces, por las dudas, tratan de tener pocos. La mentalidad divorcista hace que las personas no tengan hijos o tengan muy pocos. Y el divorcio también, en tercer lugar, multiplica los problemas de los hijos y de la niñez abandonada. Cuando se habla del divorcio, muchas veces parece que fuera un problema de dos esposos. Eso es una mentira. El divorcio es un problema de una familia. Y por lo tanto es un drama que afecta a todos los miembros de la familia y principalmente afecta a los hijos. No principalmente a los esposos y también a los hijos. Primero, porque son los más débiles. Son los que más van a sufrir por el divorcio. Está totalmente comprobado que los hijos de padres divorciados sufren problemas afectivos, psicológicos y morales, y a veces muy graves, y a veces sin solución. Estos niños a menudo tienen dos hogares, que equivale a no tener ninguno, porque es como ser una persona que está siempre de visita en un lugar o en otro, que viven un poco con el padre, un poco con la madre, que eso los convierte muchas veces en viciosos, porque aprenden el vicio de que como tengo dos y como se están siempre peleando, los puedo chantajear. Si a uno le llevo chismes del otro, me regala cosas. Si uno me dice que no a una cosa porque me va a hacer mal, se la pido al otro. Y se crean esos problemas. Entonces resulta que tenemos hijos que al final no quieren a ninguno de los dos. Un autor decía que el choque psicológico que sufren los hijos de los que se separan y se vuelven a casar es más fuerte que el choque físico sufrido por una poliomielitis. ¿Es esa enfermedad que puede dejar paralítica a una persona o incluso matarla? Bueno, ese shock, dice, el shock psicológico que sufre un niño cuyos padres se separan, sobre todo cuando se separan con peleas, entonces, y el no tenerlos, sobre todo si son pequeños, es el shock psicológico, es el equivalente en los daños que le produce mentalmente y afectivamente al shock que produce una poliomielitis, una enfermedad grave de nuestro tiempo. Los hijos sufren el escándalo de la separación, es decir, el mal ejemplo. Y a veces el escándalo de que sus padres luego vivan en pecado, formando nuevas familias, pero ya no bajo la bendición de Dios. Hablando de los efectos en los hijos, el divorcio, estos son todos datos de cosas que han sido comprobadas estadísticamente. El divorcio aumenta la delincuencia precoz. En algunos países se ha podido determinar, por ejemplo en Estados Unidos, estos son incluso cosas viejas, ahora son peores. Se ha podido determinar lo siguiente: el 90% de los delincuentes juveniles, adolescentes delincuentes, provienen de hogares divorciados. En Estados Unidos, hace unos 10, 15 años atrás, se tomó una muestra y se entrevistó a 200.000 delincuentes menores, niños y adolescentes delincuentes en las cárceles, y se descubrió esto: de los 200.000, 175.000 tenían a sus padres divorciados, y eso les había hecho ver que en la vida, ¿y qué sentido tiene tratar de ser honestos en la vida? El divorcio también aumenta la tendencia al suicidio, tanto entre los cónyuges como en algunos de los hijos adolescentes. Finalmente, aumenta también la proliferación de los concubinatos, porque los hijos de padres divorciados dejan de creer en el matrimonio. Entonces el día de mañana no se casan, sino que se juntan. ¿Porque para qué? ¿Qué punto de referencia valioso han recibido en la vida? Queridos hermanos, yo no dudo de las dificultades por las que pasan muchos matrimonios, y sé que muchas veces son dificultades muy difíciles, realmente graves. No digo estas cosas que he dicho para herir o para ahondar una herida, sino simplemente para que tomemos conciencia de que son cosas muy importantes y que no son cosas que no dejen secuelas graves. Y por eso, entonces, teniendo en cuenta estas cosas, que nos animemos a no ceder fácilmente a la tentación que muchas veces, cuando hay dificultades, nos asalta. Por lo menos eso, al menos no dejarnos engañar, no dejarnos llevar por el ejemplo de otros que tal vez no han luchado todo lo que podían luchar, y que nos animemos a pedir a Dios la gracia, a buscar por un lado, por otro, buscar ayuda para solucionar los problemas que se presenten. Sabiendo siempre esto, vale inmensamente la pena luchar por salvar un matrimonio. Porque salvar un matrimonio no es solo salvar ese matrimonio, es salvar ese matrimonio y cuántos matrimonios más que surgirán del ejemplo que uno da, del ejemplo que se le deja a los hijos, de haber luchado aún con grandes dificultades, y a su vez esto hará que sus hijos luchen cuando tengan dificultades y darán el ejemplo a otros, y así es. No es poco lo que se gana cuando se lucha, aun cuando se sufra, y es mucho lo que se pierde cuando se bajan los brazos antes de tiempo. Por eso pidamos a la Virgen Santísima, Madre de la Vida, esposa fiel, esposa dócil al Espíritu Santo, que ella proteja a todos los matrimonios y a los cónyuges que están desanimados por tantas dificultades, que les infunda valor, que les infunda coraje, ánimo de seguir luchando para salir adelante, para salir a flote de las dificultades. La gracia de Dios nunca nos faltará. Que la Virgen nos conceda esta gracia.